En horas de la mañana, personal de la sección de investigación policial junto con personal del GOPE y el equipo multidisciplinario conformado para esta diligencia, se procedió al allanamiento y registro de una vivienda en el sector de la población Quinto Centenario. Procedimiento que estuvo a cargo del prefecto que habla, donde se logró la detención de una persona que está ligado a una investigación que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía de Foco y con el personal del Departamento de Análisis Criminal de la Fiscalía de Los Lagos. Esta diligencia fue bastante exitosa, permitió también lograr la recuperación de algunas especies y poder contextualizar toda esta información entregándosela a la Fiscalía para objeto de poder dilucidar algunos delitos de robo con fuerza que han ocurrido aquí en el sector de Osorno.